Estamos platicando con el maestro Francisco Núñez, candidato a la gubernatura del estado de Querétaro por el PT, Partido del Trabajo. Ahora vayamos a platicar un poco sobre los jóvenes. De ser electo gobernador de este estado, ¿cuáles, digamos, podrían ser algunos de los mecanismos para garantizar la participación de hombres y mujeres jóvenes en las políticas que les incumben a su realidad? Los jóvenes en la actualidad yo veo que solamente tienen presente. La sociedad de tal manera les ha orillado a ello, por la descomposición social, por la violencia social y por la falta de oportunidades, y más que nada por la descomposición del entorno familiar. Y en ese sentido, evidentemente, el núcleo de la familia es el elemento fundamental, pero el otro se da inmediatamente en la escuela. El profesor, el maestro de la institución, es el tutor, es la prolongación de la familia. Entregan a la sociedad, al futuro gobernante, al futuro profesionista, al campesino, al obrero y a todo ente que de alguna manera forma parte de esta pluralidad que es la sociedad, de la cual necesitamos todos, de todos, concebirlo en ese sentido y tener la cultura para ver el valor, los principios de la persona y del hombre que se han perdido, donde la violencia incide y la descomposición. Por ejemplo, en nuestro país pues somos el número uno en pornografía infantil. Imaginen ustedes la descomposición ya por esta situación, la violencia de las series de televisión. Pero el problema es que nosotros vemos en México muertitos por todos lados, muertitos por la delincuencia, pero hay feminicidios, hay asesinatos de periodistas, se mueren niños evidentemente por desnutrición. El joven no está viendo el futuro delante de sí porque no ha habido proyecto de nación. Nuestro país está en la chilla, está en el hoyo, no hay plan de desarrollo nacional, es el país más decrépito en desarrollo económico. Estamos en el hoyo en este momento, y esto lo ven los jóvenes. Salen de la universidad y no tienen trabajo. No hay una coordinación, no hay armonía entre lo que necesita la empresa y lo que genera la universidad, y en general esta correspondencia es la que se debe vigilar para ver que este desarrollo y este futuro de los jóvenes esté garantizado. Otra de las inquietudes que tienen las organizaciones civiles, ¿de qué manera se garantizaría la transparencia y la rendición de cuentas del ejercicio de gobierno de llegar a la gubernatura del estado? Bueno, el PT va a proponer, y a ver si no le sacan los demás candidatos, en primer lugar que se bajen el sueldo a la mitad, porque es aberrante la cantidad de dinero que ganan, desde la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la República, hasta abajo. Los políticos van por el hueso, van por la lana. Y evidentemente les importa un bledo la sociedad, les importa un bledo el país. Esto se ve a todas luces. Pero la otra situación es que lo que mencioné antes, yo quiero ver si todos los candidatotes se atreven a aprobar que el plebiscito, el referéndum y la revocación de mandato sea un compromiso de todos hacia la sociedad, de tal manera que el ciudadano, después de depositar el voto en la urna, siga teniendo el voto y el poder de este en su mano, de tal suerte que si el gobernante cumple, que siga con sus tareas, pero si no cumple, que deje el puesto. Esta es la mejor garantía que le podemos dar al ciudadano, es la garantía de la democracia. Lo que decía antes es el poder real en el pueblo que nunca ha tenido y está consagrado en la Constitución. Y vuelvo a reiterar, si cumplimos la Constitución a pie juntillas, no necesitamos campañas ni derrochar el dinero, que es ofensivo para la gente. ¿Qué van a ganar la selección de los que gasten más dinero? Esto es una pregunta para el público.